Después de que la persona tiene una visación de residencia, que es de 8 meses, ¿cierto? Esta visación se va prorrogando, se la va otorgando a la persona cada 8 meses. ¿Por qué? Porque es solicitante, todavía no tiene la calidad de refugiado. Intertanto pueden suceder cosas, entonces por eso se le da una visa de tan poco tiempo. Pero esa visa le sirve para trabajar. Sí, le sirve para trabajar. Y la persona misma debe hacer la solicitud de prórroga a través de la plataforma. Con la primera la hace, se la otorga. Pero eso es con la solicitud de refugio, ¿verdad? Sí, estamos hablando de la solicitud de refugio. Profe, yo entonces, aunque yo sepa que no me la van a dar, no me van a dar refugio, igual puedo solicitar para que me den la visa. Ay. ¿Dónde te... ¿Cómo me dice usted? Que aunque yo sepa que no me van a dar un refugio, igual puedo solicitarlo para que me den la visa por un plazo. Mucha gente hace eso, sí. Mucha gente hace eso. Porque te sirve para... Pero si solicita el refugio, ¿cuánto tiempo le otorgan de estadía para la residencia? ¿O tiene que esperar? Una visación de 8 meses, y esos 8 meses temporales, hasta que se resuelva su solicitud en definitiva, después de que se le haga una entrevista de elegibilidad y esos horarios. Igual, son 8 meses. Profe, ¿se acuerdan que nosotros hablamos un caso que tenemos de un joven en Argentina que cometió un delito aquí y se fue y volvió ya? ¿Nosotros podemos pedir refugio? No, porque ya está pasado el plazo. Pero ni aún así, pues, no nos lo van a dar. No, porque tiene ya antecedentes. Ya. Sí, bueno, él tiene antecedentes. Y si y con antecedentes, no, y si trae antecedentes de su país, igual. Pero inicia el procedimiento. Sí, porque nosotros tenemos todo su hoja de vida. No, ya. Pero inicia el procedimiento, por ejemplo, una persona que ya dice, ya entró y está cerrado y dice, no, que yo quiero solicitar refugio. Uno igual puede iniciar el procedimiento. Cualquier persona lo puede iniciar. Igual va a pasar por los mismos plazos de tiempo de espera. No. Cualquier persona, ahí con el texto del recurso se los voy a ejemplificar bien. Cualquier persona puede iniciar la solicitud de refugio, aunque sea patente y nosotros estemos visualizando de que la persona no cumple con los requisitos y la persona dice, ya no importa, igual lo quiero solicitar, nosotros estamos obligados a llenar el formulario a través de la página. Cualquiera. Entonces resulta falso cuando un extranjero dice, no me dieron el formulario de refugio. Falso, falso, falso, porque nosotros, a toda la persona que va y que nosotros ya sabemos que ingresó hace 40 años y que no cumplió con los requisitos, y le decimos, pero caballero, usted entró hace tanto tiempo, no le importa, igual que ya, igual le ingresamos en la solicitud. Obviamente se la van a rechazar en el primer análisis de admisibilidad, ¿ya? Le quería mostrar en donde el prórroga de refugio. ¿Sabían ustedes que la licencia de conducir que vencen este año tienen plazo hasta el otro? No, yo tengo la licencia de vencida. Sí, igual. Yo estaba en la... ¿Cuándo decía la otra? A mí el 2022. Ah, no, pues ya. No, porque no, pues a mí me aguantaba hasta ahora este año. No, la mía vence ahora este año, el 3 de septiembre del 2024, y se me prorroga para el otro año. Oh, qué bueno, no, yo estoy la tía. No, que ya tiene que sacarla de nuevo. Se prorrogó hasta este año y ahora. Ahora tiene que sacarla. Sí, se acabó de sacar de nuevo. Ya, aquí está en la página. Ah, no, estas ayudas de migraciones. Bueno, aquí lo explica, ¿ya? En el portal de trámites digitales tiene que buscar la solicitud de prórroga de visa para solicitantes de refugio. Resulta que la persona de refugio, la primera visación. Le llega por correo electrónico su bandeja de trámites, le llega el número de la resolución, etc. Si no le llega, la persona puede ir a preguntar a las oficinas del servicio cuál, dice por ejemplo, ay, quiero saber acerca de mi solicitud de refugio, ya, y nosotros le podemos dar el número de la solicitud de refugio y la fecha para que pueda descargar su estampado electrónico la primera vez. Cuando la persona ya tramita su primera cédula al solicitante de refugio, tiene que tramitar de forma inmediata su clave única, porque con su clave única va a hacer después sus solicitudes de prórroga a través de este portal, ¿ya? Entra la persona con su clave única y va a solicitar su prórroga de solicitante de refugio antes de los 7 días de que se le venza, ¿ya? O sea, es decir, a los 7 días, 7 meses con 23 días, ¿ya? Ahí va a entrar a la plataforma y va a solicitar la prórroga. Y así va a estar sucesivamente durante 8 meses, ¿ya? Durante 8 meses. ¿Y qué pasa si le pasa el plazo? No, si le pasa el plazo, perdió su visación. ¿Y no puede quedar? ¿Dónde están? En el regla, reglamento del tema de refugio y cuando la persona va a la oficina se le explica todo esto. Ah. Ya, no es que la persona, no, a mí no me dijeron ni una cosa, falso, mentira. O buscar en internet la claro, sí. La persona, el tema administrativo, a todos se le explica cuando ya la persona es solicitante de refugio. Señor, usted tiene que tramitar su clave única porque después las prórrogas que tiene que hacer las tiene que realizar a través de la plataforma que va a quedar alojado su bandeja de entrada. ¿Yo les mostré la de mi bandeja de entrada? No creo que va a quedar alojado después de su bandeja de entrada. Profe, ¿y antes de su fecha lo puede hacer? Ah, no puedo por ahí. No. Tiene, o sea, que tiene que ser justo 7-10 días porque ya antes no se la van a coger a tramitar. ¿Y si es en el segundo día antes de que no se vea? Sí, también. Dentro de los 7 últimos días, ¿ya? No puede ser después porque demuestra que la persona es negligente y no tiene interés en poder tramitar la prórroga de su solicitud, ¿ya? La persona puede ingresar acá o puede ingresar acá con su clave o su cuenta, ¿ya? Y aquí va, no puedo abrir porque me hace que era mi computadora. Espérenme, déjenme ver si es que lo puedo abrir. Profe, si esa persona, por ejemplo, le pasó algo, está hospitalizada. Tiene que demostrarlo. Y tiene que pedir una hora para hablar con la colega encargada del refugio en la dirección regional y ella va a pedir autorización a nivel central. Esta plataforma es la misma que se le abre a un extranjero con su cuenta. ¿Ya? Están los distintos tipos de trámites y acá está la bandeja de entrada donde se van a alojar sus trámites en específico que hace. Entonces la persona extranjera le va a llegar, como el formulario ahora se hace por internet, le va a llegar la información a su bandeja de entrada, toda notificación. Ya le va a llegar, le va a decir, usted tiene que subsanar, ya usted se le otorga la solicitud de refugio por tal resolución, ahora tiene que descargar su estampado electrónico, que tiene que descargarlo dentro de estos trámites que están más abajito. Pero tienen esta misma bandeja de entrada. ¿La residencia, si volvamos a ver con usted? El tema de la residencia definitiva, todas esas cosas. Sí, pues eso lo vamos, el segundo módulo nos toca esa materia. Ya, vamos a ver todo ese tipo de visación. Entonces la persona extranjera solicitante de refugio tiene que hacer la prórroga con su clave única a través de la plataforma. ¿Ya? ¿A dónde quedó? Acá. ¿Ya? Ahí tiene que hacer su prórroga, etc. Ahí está, por el plazo de 8 meses. ¿Ya? Luego de que la persona lleva mucho tiempo como solicitante de refugio, porque no hay un plazo definido hasta cuándo se le tenga que hacer la entrevista de individual, que es la entrevista de elegibilidad que aparece ahí en el número 3. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros somos pocos y las solicitudes de refugio son muchas. ¿Ya? Se agendan solicitudes, ahora se está capacitando a los colegas de las direcciones regionales para que ellos puedan tomar las entrevistas de elegibilidad y no solamente que sean tomadas a través de los colegas de Santiago, que es un departamento de refugio chiquitito para toda la generalidad de solicitantes que hay en el país. Pero ocurre que lógicamente tenemos mucho atraso y hay personas que llevan, por ejemplo, de 3 a 4 años siendo solicitantes de refugio y aún no le hacen la entrevista individual. Eso pasa. Luego de que la persona se le hace esta entrevista individual y se considera por la comisión que sí cumple con todos los requisitos legales para ser una persona refugiada, se le otorga la resolución de la solicitud de refugio. Corresponderá entonces al Servicio Nacional de Migraciones la presentación de la misma ante la comisión de reconocimiento de la condición de refugiado. Es una comisión aparte, que son ellos los que deciden. Presidida por el jefe del Servicio Nacional de Migraciones, integrada por representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe señalar que esta comisión es asesora del señor subsecretario del Interior. Una vez que la comisión emita su decisión sobre las solicitudes presentadas, se le enviará una recomendación al subsecretario del Interior a objeto de que resuelva, a través de una resolución exenta, el otorgamiento o el rechazo de la condición de refugio. Profe, ¿cuando es solicitante tiene la residencia temporal? Sí. ¿Eso es como la gran diferencia entre solicitante y refugiado? Y refugiado, sí. Hay algunas personas que son solicitantes, que llevan años y piensan que estos años como solicitantes de refugio los va a ayudar a juntar este tiempo para poder presentar una solicitud definitiva. y no es así. En el caso de los solicitantes de refugio, solamente pueden tener la solicitud de la residencia definitiva una vez que sean reconocidos como refugiados. ¿Ya? No pueden ocupar estas temporarias de 8 meses, juntarlas todo y agrupar 2 años, más de 2 años, y presentar una solicitud de residencia definitiva. Porque en el caso de refugio no procede así. ¿Ya? Entonces, se le informa a través de una resolución exenta el otorgamiento de la condición de refugiado. Si el solicitante es reconocido como refugiado, se otorgará una residencia definitiva. ¿Ver? Si es rechazado, la visa temporal otorgada por 8 meses caduca automáticamente y el solicitante queda sujeto a las normas generales de extranjería, teniendo 30 días para solicitar una de las visas establecidas en la ley de extranjería. Solo que, por ejemplo, puede pasar esto. Esto de aquí. ¿Solo puede ocurrir en qué casos? Teniendo 30 días para solicitar una de las visas establecidas en la ley de extranjería. O sea, una de las visas ya sea de turista o de turista, no, ya, de trabajo o algo así. Ya, ¿solo en qué caso el solicitante de refugio puede solicitar este tipo de visación? Cuando se le rechaza el refugio. Que no haya entrado irregular. Exacto. Así es. Solamente cuando una persona, por ejemplo, yo les dije que ahora nosotros asemejamos o asimilamos las solicitudes de refugio solamente a la comunidad venezolana que ingresa por paso no habilitado. Pero puede suceder que sea un extranjero que ingresó a través del paso de la Libertadora, a través de paso Chacayuta, a través del aeropuerto, que haya solicitado, que haya entrado por un paso habilitado, fiscalizado por la policía de investigaciones, que le hayan sellado su pasaporte y que él de forma inmediata haya solicitado, haya manifestado la opción de poder solicitar refugio. Y se dio curso a su solicitud, etcétera, etcétera. Tuvo la visa temporaria por 8 meses, por 8 meses, por 8 meses, por 8 meses, por 8 meses. Se le hizo la entrevista y la comisión señala que no cumple con los requisitos para ser una persona refugiada, se le rechaza el refugio. Y esa persona, como ingresó a través de un paso habilitado, tiene 30 días para poder solicitar una nueva visación. Solo en ese caso. ¿Ya? Profe, a lo mejor es una pregunta re mala. No hay preguntas tontas. Pero la gente, por ejemplo, en su mayoría, que es la de Venezuela en este caso, que ha llegado mucha gente venezolana, ¿por qué razón específica ingresan por paso no habilitado? ¿Cuál es la causa más recurrente? Porque yo creo que todas las personas tienen derecho a viajar. Y ellos de salir de su país, pero ¿por qué ingresan por paso no habilitado? Porque recuerde usted que en la clase pasada yo les mencioné que el presidente Piñera el año 2019 había lanzado unas medidas administrativas en donde indicaba que los nacionales de Venezuela no podían ingresar al país en calidad de turistas. Ya. Sino que tenían que venir con una visa tramitada desde allá. Claro, y aparte que no nos vienen sin pasaporte. Claro, ahora ya el tema del pasaporte ya no, es... ya está sonado. No, y allá son los pasaportes. No, ya los anularon. Ya anularon pasaportes. Por ejemplo. Pero esa es la razón fundamental del tema de que Piñera no autorizó el ingreso como turista. En un principio. En un principio fue eso el año 2019 cuando el presidente Piñera dictó estas medidas administrativas para los nacionales de Venezuela y Haití. Haití sí podía ingresar como turista, pero solamente tenía una visa de turismo de 30 días. Y dije que le iba a buscar la medida administrativa, la voy a buscar para poder subirla a la plataforma para que ustedes la lean. En ese entonces se cambió porque antes de esa fecha, que fueron los venezolanos que hoy en día ya están presentando sus cartas de nacionalización o ya tienen su permanencia definitiva y están viviendo con esa permanencia definitiva, ellos ingresaron al país todos a través de pasos habilitados, como turistas. Como turistas consiguieron, esto está hablando bajo la legislación del decreto ley 1094, ingresaban como turistas y tramitaban una visa sujeta a contrato, aunque tuvieran un contrato de 3 meses, ¿ya? Ahí lo que era entonces el Departamento de Extranjería empezó a observar que habían contratos falsos. Había muchos empleadores que empleaban a muchos extranjeros. El mismo empleador cientos de extranjeros. Entonces, el DEM de ese entonces, el Departamento de Extranjería e Inmigración, empezó a recopilar los nombres de esos empleadores, y todo extranjero que presentara una solicitud de visa sujeta a contrato con ese empleador, sonaba, se la rechazaba. Pero en ese entonces era más fácil, porque podían presentar un contrato de trabajo por 3 meses y podían cambiar su condición migratoria dentro del país, una condición de turista a una condición de residencia temporaria. Era más fácil. Pero todo cambió el año 2019 cuando el presidente Piñera indicó de que tenían que venir con una visa tramitada desde afuera. Y ahí también creó la visa de responsabilidad democrática para que pudieran tramitarla desde allá hacia acá. ¿Ya? Luego, con el cambio legislativo, con la ley 21.325, ningún turista puede cambiar su condición estando aquí dentro de Chile, salvo dos excepciones que las vamos a ver después cuando veamos la clasificación de las visas. ¿Ya? La visa de trabajo se solicita fuera del país y se descarga su estampado fuera. ¿Ya? El único caso que podría ser que puede cambiar su condición sería este, del refugio, si es que ingresó por un paso habilitado. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos al PEJU. ¿Saben buscar causas de el PEJU, cierto? Sí, nos vamos aquí, causas, y buscamos la 15.083, que tiene que ver sobre un recurso de protección. Vamos a ver qué me presentó. Profe, tengo una pregunta. Diga. ¿Pero qué pasa en ese caso de gente que está planeando retornar en avión a Venezuela en estos momentos que ya no se dejan aterrizar, o gente que tenía estas órdenes de expulsión? Las órdenes de expulsión están congeladas, no podemos expulsar a nadie. Ya, pero una persona que tenía planeado retornar y con todo esto que pasó y la amenaza de Maduro de que los va a tomar a todos detenidos, que vienen entrenados y todo eso. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos hacer cargo de esas amenazas como Estado. El Estado de Chile solamente facilitó la salida de los extranjeros, porque yo les comenté a ustedes que los extranjeros, cuando ingresan a través de pasos no habilitados, ellos deben hacer una solicitud de salida al Estado de Chile a través del Servicio Nacional de Migraciones, y esa solicitud de salida del extranjero debe llevar copia de sus pasajes, que deben ser con al menos con 20 días de anticipación a su salida, copia de su autodenuncia, aunque se vaya, porque nosotros tenemos que tener el registro de quién ingresó por paso no habilitado, porque después decretamos una prohibición de ingreso, ¿ya? Por 5 años, 4 años, 2, 10 años, yo he visto de todo, pero la generalidad es 5 años. Entonces la persona tiene que hacer ese trámite, y la persona venezolana, ¿qué es lo que hacía? Tramitaba un salvoconducto en el consulado de Venezuela en Santiago. Ya, pero nosotros, como Estado de Chile y como Servicio Nacional de Migraciones, no podemos obligar a las aerolíneas a que les acepten viajar sin su documento idóneo de viaje. Nosotros, como servicio, sí entendemos que los nacionales de Venezuela están pasando por una circunstancia que es lamentable y que no tienen sus documentos y que no pueden sacar su salvoconducto porque el cónsul o el embajador se fue en la noche escondido. Sí, están cosas. Pero nosotros no podemos hacernos cargo de eso, porque eso ya entra a ser un trabajo de diplomacia. Solamente podemos facilitar. El director nacional emitió una circular en donde facilita la salida de extranjeros con pasaportes o cédulas vencidas, sin exigir el salvoconducto. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos un poder de obligatoriedad hacia las líneas aéreas. Entonces los extranjeros pueden salir por tierra también, porque este trámite de salida ellos también lo pueden presentar con sus pasajes de bus. Pero nosotros no podemos obligar a las líneas aéreas a que se exima a una persona del documento idóneo de viaje. Claro, pero por ejemplo, en el caso de que ya la persona no se puede planear de regresar, pero visto de la condición, digamos, política de su país, ya le es un riesgo quizás volver. En ese aspecto, acá no hay algo que se le pueda ofrecer como para que pueda regularizar su situación. No. Es que nosotros no tenemos que tomar el tema de la migración como un concepto asistencialista. Nosotros tenemos que ver la migración y la tramitación de acuerdo a lo que sale en la ley. No podemos, porque si no, imagínense qué nos ocurriría. Le tendríamos que otorgar visación a todo el mundo. Entonces no lo podemos hacer, no podemos arriesgarnos a eso. ¿Ya? No podemos arriesgarnos, no por un tema de que la derecha y la izquierda, porque en cualquier gobierno va a ser eso cuestionado. Sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, etc. A cualquier gobierno se lo van a sacar en cara. Y eso no se puede hacer, no se puede realizar. Entonces lo que hizo el servicio solamente autorizó, hay una circular que se emitió hace poco a través del Instituto Nacional que autorizaba la salida de los extranjeros con su pasaporte vencido, con su cédula vencida, y la Policía de Investigación está en coordinación con eso, pero nosotros no podemos obligar a la línea aérea a que acepte los pasaportes vencidos. Ahí en ese caso, por ejemplo, el extranjero podría interponer un recurso de protección en contra de la aerolínea o simplemente podría viajar por tierra. Ya, pero ahí nosotros nada que hacer, no podemos obligar a las líneas aéreas que son internacionales a que puedan adoptar una medida que instruyó el servicio de forma administrativa. ¿Ya? Bueno, este recurso es interpuesto a favor de Dinora Gregoria Fonseca España y de Leopoldo Isaías Espinosa González por el abogado Hugo Rolando Constanzo Melo y Samuel, que son de la CAJ, me parece. ¿Ya? A ver. Ay, qué macho. Ay, me quiero abrir para mostrar el texto del recurso. Ahorita no, 15.08. La página que HUD es así. ¿Se acuerdan que un año estuvo? No podíamos abrir los correos ni una cosa. Me tuve que escribir miles de recursos y la dejarlo por mano a la corte. Porque teníamos prohibido abrir correos de la página del Poder Judicial. Vamos a ver si ahora, ojalá que abra. Ya, esto entró como un amparo. Ya la Corte de Apelaciones tiene la facultad de poder cambiar la nomenclatura del recurso de protección. Yo me he fijado que algunas veces el recurso se interpone bajo la modalidad de amparo porque el amparo no tiene plazo para su interposición. Mientras exista la vulneración, no tiene plazo. En cambio, protección tiene plazo, que son 30 días desde la afectación de la garantía. ¿Ya? Entonces yo, en lo personal, me he fijado que para los extranjeros interponen el recurso bajo la modalidad de amparo. Ya, entonces se interpone el recurso a favor de esos extranjeros. Uh-huh. Este es el e-book de la causa, que es el historial de toda la causa. Profe, disculpe, no lo escuché. ¿Qué pasó con los amparos? El amparo no tiene plazo para interposición. Ah, ya. El recurso de protección tiene 30 días desde la afectación de la garantía. Sí. ¿Ya? ¿Pero por qué se mezcla, profe, si no son lo mismo? Porque la gente lo hace así, porque... Mira, algunas veces... Yo, por ejemplo, fuera a corte... ¿Lo tramito la corte? Yo fuera a corte, yo este recurso lo declaro inadmisible. Y obligo al abogado recurrente y al recurrente a interponer el recurso en la forma que corresponde. Pero la corte, ¿qué es lo que hace? La cambia de forma automática la nomenclatura y lo ingresa... Ingresó como amparo, los recurrentes lo ingresaron como amparo y la corte... viendo que no es motivo de amparo, lo cambia a protección. ¿Ya? Claro. Ya interponen el recurso, ¿cierto? Son de la CAJ. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución de la República, por este acto vengo a incoar la acción de amparo en favor de Leopoldo Isaías Espinosa González, venezolano, trabajador pasaporte tanto, y doña Dinora Gregoria Fonseca España, venezolana, trabajadora pasaporte tanto, ambos domiciliados en Valencia 3432, Bloc 20, Departamento 24, Hualpén, en contra del Servicio Nacional de Migraciones con domicilio en San Antonio 580, eso es Santiago, tercer piso, Región Metropolitana de Santiago, por privar, perturbar y amenazar el derecho constitucional de la libertad personal, seguridad individual, porque ese es de las paras. De los amparados establecidos en el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, cautelada por la acción de amparo consagrada en el artículo 21 de la Carta Política, solicitando que esta acción sea admitida en tramitación, acogida y en definitiva se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto esas resoluciones que se indican ahí, ambas de fecha 13 de marzo de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, a través de la cual se tuvo por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los amparados, en virtud de los antecedentes de hechos y fundamentos de derecho que a continuación se expondrán. ¿Ya? Ahí cuenta un poco la historia de estas personas, que es un matrimonio. Ingresan a Chile el 19 de septiembre del 2021, es decir, hace 3 años ya, por un paso no habilitado. Hablan del ingreso, cómo fue, etcétera, etcétera. Y ellos indican aquí, ¿qué indican? ¿Qué dice ahí? No se pudo autodenunciar en el plazo exigido por la ley. Ya, no, ya está avisando que no cumplió con el plazo. Claro. Entonces, uno, por ejemplo, como abogado del servicio, toma eso. Y después en el informe dice, la parte recurrente, en el texto de presentación del recurso, afirma que no cumplió con el plazo establecido para poder presentar su autodenuncia dentro de los plazos que establece la legislación. Uno se afirma de esas cosas. Esas cositas no deberíamos ponerlas. Claro, como abogados sí, recurrentes, claro, deben ser más chispeantes para interponer el recurso. Uh-huh. ¿Ya? En el semestre pasado, en una de las encuestas, una persona me puso, no debiera asesorar de forma tan sesgada. Pero yo siempre les hablaba, si ustedes quieren ser abogados recurrentes, tienen que ser de esta parte. Obviamente que voy a hablar mucho más de la parte del servicio, porque trabajo en el servicio, claro. Entonces conozco el eje maneje de adentro, cómo tenemos que presentar los recursos, los informes, etcétera, pero jamás di asesoramiento de forma sesgada. Para que lo sepan, yo no voy a poner eso. Ya, porque decía que la autodenuncia era por vía online. Si la autodenuncia, los extranjeros tienen que ingresar a la página de la Policía de Investigaciones. Cuando la Policía de Investigaciones los fiscaliza de forma inmediata en el norte, algunas veces le toman la autodenuncia ahí mismo. Ya, se encontraba colapsada. Falso. No se encontraba colapsada. Y tampoco contaba en ese momento con los medios electrónicos propios para poder realizar la autodenuncia. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sabía que estaba colapsada? Sí, claro. Lo que solo fue posible realizar después de 2 meses de ingresar al país. Ahí está reconociendo que el plazo para interponer, para realizar su autodenuncia, no lo hizo dentro de lo que establece la ley. ¿Ya? Don Leopoldo y Doña Dinora se vinieron de Venezuela porque allá, ahí empiezan con la historia. ¿De qué edad se supone que eran las personas? No, porque son personas grandes, son adultos, son un matrimonio porque allá le mataron al hijo, dice. Ay. Y ahí cuentan toda la historia y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ya? Una vez en Chile, en noviembre de 2021, Don Leopoldo y Doña Dinora se dirigieron a Migración para solicitar refugio al Servicio Nacional de Migraciones, lugar que estuvieron durante 2 años aproximadamente solicitando refugio sin que se ingresara la solicitud. Ya, eso es mentira. Porque, como les dije, nosotros tenemos la obligación de registrar a toda persona que solicita refugio, pero siempre los recursos de protección que son por refugio nos dicen que nosotros no le entregamos la solicitud y no, las penas del infierno, pero... En una, el Pablo Peñalosa está aquí en las oficinas de refugio de la Dirección Regional del Biobío y no la aceptaron. Y el caballero se saca la foto, así con su cédula venezolana, y atrás dice San Antonio 580, y la foto la pega en el recurso. Es muy caribano. Ya, entonces, ahí con fecha 13 de marzo de 2024, se declaró por desistida la solicitud porque, lógico, no cumplen con los plazos, ¿ya? No se los voy a leer entero porque tiene 33 páginas. pase la unidad de cumplimiento. Si lo buscamos, ¿no lo podemos ver, profe? Sí, la protección. ¿Lo podemos revisar? Sí, lo pueden revisar. Ah, ya. Sí, lo pueden revisar. Ustedes pueden buscar el RUT del servicio, que es 62. Okay. Pero con el número de... También con el número, pero... Sí, este es el 15083-2024. Ya. Y el RUT del servicio es 62-000-920-2. Pero con el puro número de protección debería... 15083, sí. ¿Ya? Aquí pasó a la unidad de cumplimiento, porque lógicamente la corte advirtió que no era para amparo, ¿cierto? Aquí en el folio 4 se pidió informe a la policía de investigaciones, y aquí la policía de investigaciones señala el domicilio que dice en el texto del recurso. Indican que no registran movimientos migratorios por pasos fronterizos controlados, no registran antecedentes policiales y registran como domicilio la comuna de Huelpe. ¿Ya? Solamente registran el parte policial número 470, que es de una autodenuncia, una carta de refugio, actuación, inscripción, empadronamiento y los otros documentos más que ahí se señalan. ¿Ya? Aquí nos multaron, porque no evacuamos nunca el informe, porque tenemos 2000 y tantos recursos de protección ingresados, entonces obviamente se nos pasa. Aquí presentamos patrocinio y poder. Y aquí presentamos reposición. y evacuamos el informe y acompañamos documentos. ¿Ya? En ese entonces, que fue con fecha 29 de julio, teníamos 2.184 recursos de protección interpuestos en la Corte de Apelaciones, en tramitación, ingresados, ¿ya? Obviamente que se nos va a pasar una multa porque no tenemos la capacidad humana para estar atento a tanta cantidad de recursos judiciales, ¿ya? Y entonces aquí yo evacuo el informe acerca de los extranjeros. Ingresaron a través de un paso no habilitado el 18, y aquí es súper importante establecer las fechas para que la Corte pueda visualizar el cumplimiento de los plazos legales. ¿Ya? Ingresaron al país con fecha 18 de septiembre del 2021 a través de un paso no habilitado. Según el relato de un recurrente, habían salido de su país en el mes de agosto del 2018, 19, 2021. Entonces tuvieron 3 años en otra parte donde igual pudieron ser solicitantes de refugio y sin embargo no lo manifiestan. No presentan ninguna prueba que dé fe de que habían solicitado refugio anteriormente. Ingresando posteriormente a Chile por vía terrestre, cruzando la frontera, ingresando en forma clandestina por Colchane y llegando a territorio nacional el 18 de septiembre de 2021 sin haber solicitado refugio en frontera. Como tampoco en otro país, es que indican haber pasado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia durante su trayecto. Es decir, estuvieron 3 años viajando durante todos esos países y en ninguno de ellos solicitaron refugio. Consta en el formulario de declaración de ingreso clandestino de los extranjeros que estas autodenuncias fueron realizadas en el mes de octubre del año 2022. Es decir, un año, un mes después de haber hecho ingreso clandestino al país. Nosotros tenemos acceso a la declaración, la autodenuncia que ellos hacen. A nosotros nos llega un recurso de este tipo y nosotros pedimos la autodenuncia de policía de investigaciones. Entonces ahí contrarrestamos la versión que yo plasman en el recurso y nosotros sacamos la información de la autodenuncia y algunas veces la acompañamos también en el recurso. ¿Ya? Efectivamente, tal y como lo manifiestan en el texto del recurso, recién en el mes de septiembre del año 2023, el día 6, manifestaron su intención de pedir el formulario para solicitar la condición de refugiado en el país y no antes de esta fecha, los cuales fueron rellenados y firmados por formalidad y voluntaria por ellos. Ahí se indica la información que acompañaron. Acompañaron un correo electrónico de inscripción en la página de Policía de Investigaciones para realizar la declaración voluntaria de ingreso por paso clandestino con fecha 29 de noviembre del 2021. Esto también nosotros lo tomamos en consideración. Si la persona, por ejemplo, mamá, estoy en clase, ¿cómo te llamo? Si la persona, por ejemplo, entró el 25 de noviembre y se acercó a la autoridad migratoria a realizar su autodenuncia, podría haberse dado quizás curso a su solicitud. ¿ya? Porque se entiende que fue un primer acercamiento con la autoridad, ¿ya? Pero resulta que la persona se acercó a realizar su autodenuncia 2 meses después de haber ingresado al país, ¿ya? Y adjuntar la tarjeta de inserto de extranjero del 18 y 19 de octubre del 2022. Y aquí se le indicó de que tenían que subsanar porque no cumplían con el plazo, etcétera, etcétera. Adjuntar la documentación que tenían. No cumplieron con lo establecido en el artículo 8 del decreto 837, es decir, no haber concurrido ante la autoridad migratoria en la Policía de Investigaciones de Chile, según se dirá más adelante, dentro del plazo de 10 días siguientes a su ingreso clandestino para informar, para hacer su autodenuncia, ¿ya? Entonces, ahí nosotros evacuamos el informe, indicando de que las personas no acompañaron la documentación que correspondía en el plazo legal, ¿cierto? Y ahora esta causa se encuentra en acuerdo. ¿Ya? Después la creo que aquí adjunté algo. Aquí adjunté el formulario de declaración de ingreso clandestino de los extranjeros. ¿Ya? Hicieron su declaración el 19 de octubre del año 2022. Y ellos dijeron que habían ingresado en septiembre del 2021. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos constancia de su documentación, la autodenuncia que realizaron y la policía de investigaciones. No, esto es como después no contar con su astucia. ¿Ves? Ahí está. De esto, ingreso a Chile el año 2021. Y después de 2 meses de esto hicieron... Un año. No, pero la solicitud de la... El correo de policía de investigaciones... Ese correo en la página era de fecha 2 meses después. Ya. Pero finalmente la autodenuncia la hicieron 1 año después. ¿Ya? Entonces ahí nosotros con esta documentación acreditamos de que no cumple con los plazos. La autodenuncia fue tomada el 18 de octubre del año 2022, pero el correo electrónico, como dice usted, era de fecha creo que 2 meses después de haber ingresado al país. Y tampoco cabe dentro de la fecha que establece el reglamento para cumplir con la solicitud de refugio, ¿ya? Y ellos hicieron esto a través de la Corporación de Asistencia Judicial, pero igual, lo sé, igual el abogado, la persona que atendió a esta persona, ¿cómo no analizar? Igual, mover todo el aparataje, todos los recursos. Nos pasa con la CAG, que nos tienen recursos. Y decir, todo esto claro, tiene que ser de tiempo y de plata, porque sí, todo esto es plata. Pero es que no se pueden negar por acceso a la justicia. Pero igual deberían decir, ¿sabes qué? Esto ya vamos a ir a perder el tiempo porque no vamos a lograr nada. Los de ahí, ¿qué quedó? No revisan la ley. ¿Sí? No la revisan. ¿Sí? Tiran como forma recurso de para estadística, ¿no? Sí. Bueno. Ellos hicieron la solicitud de refugio el año pasado, septiembre, cuando se llenaba el formulario. ¿Ya? Este era el formulario que antes llenaban. Aquí tienen que ingresar toda la información. Toda esta información ahora se hace de manera online. Esto no está completado de la forma correcta. Porque aquí dice pasaporte o cédula de identidad, no pone nada. No indica si es pasaporte o cédula de identidad. Sí puso que era de Venezuela, puso el número y puso la fecha de vencimiento. Pero yo no tengo idea si es pasaporte o es cédula de identidad. Entonces cuando esto ocurre, en Santiago le dicen, oiga, tiene que subsanar porque no está completado en la forma que corresponde de acuerdo al reglamento de la ley de refugio. Y él tiene que volver a hacer todo. Y él tiene que, nosotros no le decimos qué es lo que es. Algunas veces sí. Está como profe, y no deberían decirle qué es lo que es, porque igual si uno lo ve... No, si nosotros igual le decimos. Tampoco lo hice cuenta. Nosotros igual le decimos. No, si nosotros igual le decimos. Ya, aquí por ejemplo, país de nacimiento, algunas veces solamente ponen Venezuela. Y no ponen su nacionalidad. Porque yo puedo nacer en Venezuela, pero puede que sea colombiano. Claro. Ya, esos son los errores que cometen. Ya era antiguo, ya por internet igual se cometen esos errores. No, ya no, ya. No, ya no, ya, porque la colega ahí mismo va llenando el formulario. Ya no, ya. Y aquí, mire, vivió 3 años, 4 meses en Perú. Y ahí no le pasaba nada. Claro. Llegó a Chile. Llegó a Chile y su vida corría peligro de muerte. Y aquí está la información del ingreso. Salió el 28 de mayo del 2018. Ingresó a Chile el 18 de septiembre del 2021. Y la declaración, vimos cuando la hizo, la cerré. La declaración la hizo después, y el correo electrónico también tenía fecha de 2 meses después. No le pues ahí fecha. Podría arreglar eso si es que esa persona estuvo en otro país y no le dieron el refugio, y estuvo solicitándolo y perdió el tiempo allá. Debería haberlo demostrado, por claro, ejemplo. Sería como una... Debería, pues podría haber sido un fundamento, pero estuvo más de tres años en otro país y... Claro. Claro, pero aparte ya estaba fuera de plazo. Está fuera de plazo. Entonces aquí también se le pregunta acerca de todos sus parientes, ¿ya? ¿Algún miembro de su familia ha sido reconocido como refugiado? No. ¿Por qué motivo abandonó su país? Porque tuve que salir del país de Venezuela, donde vivimos durante toda nuestra vida, en los teques. Cuando estaba mirando, por la razón siguiente: amenazas de muerte tanto para mi persona como para mi esposa, nieto y mi hija hembra, daño a la casa donde vivíamos y daño y amenaza a mi sitio de trabajo. Los motivos con que no sé solo escriben el siguiente párrafo. Eso es lo que explica. Es una banda delictual. Por lo tanto, una banda delictual no tiene que ver con los temas asociados a los fundamentos para solicitar refugio. ¿Cierto? Todo habla de una banda delictiva. Y eso tiene que acusarlo la justicia penal. Pero si dijeran que es una agrupación de orientación política. Claro, esa idea es distinta, porque esos son los motivos que se establecen como refugio. Pero aún así, las personas no cumplen con los plazos. Otro motivo para. Creo que ahora podrían solicitarnos a los venezolanos por vulneración de los derechos fundamentales. Sí, por todo lo que pasó en su país. Por todo lo que ha pasado, claro. Pero tiene que ser dirigido, no es como algo. Si no, todos serían solicitantes de refugio. Claro, tiene que ser refugio. Porque, por ejemplo, todos cuando venían a solicitar refugio, ¿por qué a solicitar refugio? Porque somos opositores al régimen. Sí, señores, lógicamente, porque no está dentro de su país, está afuera, obviamente que va a ser opositores. Pero ¿cuál es el fundamento? Porque todos te dicen, no, que somos opositores al régimen. Toda la gente venezolana que está fuera de su país es opositora al régimen. Sí, ¿cierto? ¿Participó en algún grupo armado, miembro de la Fuerza Armada, de la Policía? No. ¿Algún grupo armado informal? No. Entonces... Pero es que hay algún caso de que esté fuera de los plazos y le hayan dado... No. No, nunca. Y ahí está la cosa. Es que están a contar plazos de 7 días, pero igual, por el fundamento es que la guía por el hilo. Claro, sí, es entendible. Entonces la gente debe tener urgencia por tramitar sus cosas. Ya, y ahí está toda su documentación, pero sí, ahí está que apuntan. Profe, y entonces, en definitiva, un venezolano para poder vivir en Chile de manera regular, ¿qué tendría que hacer? ¿Entrar con pasaporte? ¿Con una visa de trabajo? Pasaporte. Una visa de reunificación familiar, una visa de trabajo. Claro, hay aquí ahora, le hacen contrato a los venezolanos, se los traen de allá con un contrato de trabajo. Tienen que tramitarla desde afuera la visa. Claro. Y descargarla afuera. Llegan aquí, y claro, y ese contrato de trabajo, no sé, te despiden, ¿jodiste con tu visa? No. ¿No? No. Porque eso estaba escuchando el error de la visa. No, la visa sujeta al contrato de arte. Y aquí está el folio donde le pidieron documentación para descontar, ¿ven? Pero es que de verdad que no, no, porque no fue la noticia, porque como yo estuve en otro lado, tengo una compañera que justamente estábamos hablando de eso y ella la despidieron y resulta que le anularon la visa. Porque su visa estaba en base a ese contrato de trabajo. No, es que es una visa de oportunidades laborales ahora, no es una visa sujeta a contrato. Ya, pero ¿eso desde cuándo es? Desde el 12 de febrero del 2022. Ya, porque ahí no lleva varios años. Ah, entonces sí. Ella tenía una visa sujeta a contrato, sí. Entonces. Ya, pues ahí ya. Sí, ahí sí. Sí. Era para trabajar con ese empleado. Eso, sí. Y resulta que la despidieron y le. Tiene que hacer un cambio de empleador porque ella ingresó antes del cambio legislativo. Entonces ya. Puede solicitar una visa de oportunidades laborales. Ya. Pero no se me adelante porque esa materia la va a mandar. No, pero para poder orientarla porque está súper triste, está súper bastante. Dígale que pida una hora para de atención al, en el servicio. Ya. Que pide, se meta a la página y pide una hora de atención. Ya, ya. Y aquí le piden la documentación, la declaración policial y presentación de todo lo antecedente contemplado en el artículo 37. Ya, que dice que los requisitos del formulario en ese entonces. Ya, y ahí se declaró porque existía y es que presentaron el recurso. Se fijaron que presentaron como amparo. Porque la resolución que se tiene por desistida, veamos de qué plazo es. No la conté. Y yo tampoco la conté. Ya, pero en sí no era un amparo, era un recurso de protección. Pero está ingresado como amparo. Ya. No, yo no la conté. Pero la indiqué en mi informe. A ver. Profe, ¿por qué cambia de amparo a protección? Por la... Porque no es del 19.7, no es objeto de la, la... No está afectando a la garantía establecida en el 19.7 que es amparo. Ah, y la corte lo cambia de forma automática. Ya, ya, ahora la entendí. Yo creo que lo presentaron por amparo porque la resolución llevaba más de 20 años hasta la fecha en que te pusieron el recurso. Creo que era de marzo. Creo que era de marzo y ellos presentaron el recurso en mayo. Entonces va más de 30 días. Por eso no podían intervenir como protección. Eso fue una estrategia más pequeña. Para meterlo nomás. Para meterlo y andar. Entonces, la corte tiene una facultad de imperio en donde, por ejemplo, incluso hasta nos puede pedir recursos, o sea, perdón, informes de causas en las que nosotros no tenemos nada que ver. Y también tiene una facultad de imperio porque lo que se está tratando de garantizar son vulneraciones de derechos y por lo tanto, como tiene esta facultad, va a hacer las correcciones que estime pertinentes para evitar esta vulneración y por eso es que hace este cambio de forma... oficiosa, por decirlo así. En lugar de rechazarla de plano. En lugar de rechazarla como la haría, por ejemplo, un juzgado civil, un juzgado de familia que se declare inadmisible, la corte tiene el imperio de poder hacer este cambio de nomenclatura. ¿Ya? ¿Para poder analizarlo antes? Exactamente, porque como son garantías constitucionales las que están en juego, para no perder el tiempo, hace este cambio. ¿Ya? Y eso, chicos. ¿Ya? Eso es lo que le puedo decir. Voy a ver si le agrego algunas cositas más en las diapos de refugio. Y la próxima semana ya vamos a ver un tema de contexto histórico y la migración. ¿Ya? Así que estaría, sería todo por hoy y tiene su tesis, si me acuerdo. Gracias, profesor. Ya, que es una pregunta que era, que no sé si me quedó clara. Ya, pero el cambio de que subieron un amparo y lo dieron vuelta a protección era porque se había ya pasado en los plazos los 30 días. De la protección. Pero al subir el amparo y darlo vuelta a la protección, igual estaría fuera del plazo, ¿no? Sí, pero no importa. No importa lo, por lo que acabo de explicar. Porque son garantías constitucionales. Ya. Entonces la Corte, como tiene facultades de imperio y debe velar para que no se produzcan vulneraciones de estas garantías, tiene el poder de hacer este cambio. Ya. Pero solamente... Solamente esto pasa en las Cortes. Ya. Esto no va a pasar en un juzgado laboral, en un juzgado civil, familia, etc. ¿Ya? Solamente la corte tiene ese magno poder. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Interesante. Y ahí donde termino la clase acá. Ay, se me perdió. Finalizar clase. Ahí está. La profe que esté. Ya, chao, chao. Hoy nos vemos con los que van el día. El miércoles. Sí, y yo. ¿Por el grupo? El día lunes. Les voy a avisar por el tablero si es que quedan otros grupos para que se puedan inscribir. Acuérdense que tiene que ir con tenía formal y tiene que llevar su cédula de identidad porque abajo Hacienda Familiar les va a pedir su cédula a los que se inscribieron para el seminario. Nadie dijo nada. No, no, yo no alcancé. ¿Y usted quiere ir? Sí. Ya, manda un correo. Ya. Ya, manda un correo con copia al del servicio. Ya. Ya. Pero todos los demás están notificados por el grupo del profesor. Y nadie dijo nada. Pero ahí me cuesta, me envían un correo si es que alguien más quisiera ir. Porque obviamente a nosotros nos importa la alta convocatoria de la actividad. ¿Ya? Ya, profe, que ya nos vemos. Yo ahí me pregunto.